estoy aquí, solo quiero subir. Este genio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante. Muy buenas noches, familia de Cana. Aquí damos comienzo a todo programa de la historia de esta hermosa locura llamada Everton Radio. Hoy nos visita Omar Varela, secretario de nuestro club. También va a estar Sergio Bogue, junto con Tomás Bogue, técnico de reserva y jugador de la cuarta división del club. Estrechando lazos con nuestro clásico rival, nos va a visitar Marcos Marcelo Caminos, integrante de la coordinación del fútbol de Nueva Alianza. También tenemos desde el móvil a Luna Sandy con toda la información de hockey. Y también un hecho destacado este fin de semana, la visita de nuestros hermanos evertonianos de la República de Chile, el Senior, ex jugadores profesionales del fútbol chileno, que nos visitaron en el predio. En el estudio también se encuentra nuestro amigo del club, coordinador del fútbol infantil, Javier Fopiani, que también va a hablar con nosotros un ratito del tema del encuentro con la gente de Nueva Alianza. Sí, nos va a dar precisiones de lo que fue el fin de semana en infantiles y también a conversar un poco cómo fue esa jornada amistosa que se llevó a cabo el domingo en el predio con los amigos de Alianza. Para sacarle un poco de toda esa adrenalina que genera un clásico y crear una amistad ya desde chicos con los chicos infantiles. Pero bueno, ahora tenemos a Omar, a nuestro invitado de lujo, Omar Varela. Omar, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Everdoniana. Bien, bien, acá estamos, bueno, invitados para contar algo de lo que de la historia un poco del club. Hablábamos antes con Omar y dice, bueno, si querés te cuento la historia del club. Y bueno, que cuente su historia, bueno, en el club. Tanto no me acuerdo. Que cuente su historia en el club. No, yo me puedo acordar, bueno, yo va a ser 20 años que estoy acá. Vine en el 98, cuando también hubo un cambio de comisiones directivas y bueno. Y ahí, a partir de ahí, empecé a ver un crecimiento en el club que, bueno, hoy se ven los resultados, ¿no? ¿Año 98? Año 98. ¿Qué era? No teníamos cancha todavía. ¿Qué era el club en ese año? ¿Qué era? Bueno, yo vine por invitación de... Estaba el hermano de Marcelo Mazzacane, de Carlitos Mazzacane, recién recibido del curso de técnico. Tomamos con un ayudante que se llamaba Porcel la sexta y la séptima división. Empecé como técnico de sexta y séptima división y después fui, bueno, pasé por quinta, por cuarta también, ayudante con Walter Minella. Bueno, en esa época el club era nada más que el fútbol, que en ese momento estaban, no habían salido campeón, pero por invitación participamos en la primera división, estoy hablando, de lo que era el viejo regional. Torneo regional. Claro. Era regional, después pasó a llamarse Argentino B, y bueno, y después con el tiempo pasó a Argentino C. Sí, lo hablábamos con Gustavo Bianco, Gustavo, de esos años, del famoso, claro, partido con Huracán de Tres Arroyos, que cuatro, claro, años después, cinco, bueno, Huracán de Tres Arroyos jugó en primera. Claro, con casi todo, bueno, el mismo empezamos plantel. Ahí, el club en ese momento estaba en la sede central, un poco estaba, dependía nada más que del club, del fútbol y nada más. incluso no estaban todas las divisiones inferiores ni nada, porque eso fue fue las agregándose no con los años. En los infantiles estaba, pero era independiente porque no estaba afiliada a PLAFI. No competía, digamos. No competía por la liga, era por APLAF, e incluso tenía un presidente de fútbol infantil y bueno, se juntaban ahí en la sede, pero había una división. Los años que el club era famoso por el restaurante. Claro, no había mucha actividad más que el restaurante. Club, había un barcito ahí donde había 4 o 5 que iban a jugar las cartas y tomar una copita y bueno. Y incluso me acuerdo muy bien de la biblioteca que estuvo Olga hace un tiempito. Sí. Bueno, cuando llegué yo al club, la biblioteca estaba cerrada, ya hacía muchos años, no conocí la bibliotecaria anterior, estaban los libros en el suelo, que en el parqué de madera con una humedad terrible, los libros mojados, todo eso. Bueno, más o menos en esa época fue en 98, 99, que por medio de la CONAVIC conseguimos la bibliotecaria Olga Stable, que empezó a levantar la biblioteca. Después la nueva comisión que formaba Marcelo Mazacane, Gonzalo Uranga, Roberto Stringa Padre, fueron levantando, se fueron agregando el fútbol infantil porque la liga empezó a exigir, se completaron las divisiones juveniles porque antes estaba cuarta, sexta y séptima, una cosa así, salteaba y nada más, no había fútbol infantil, nada. La liga tampoco era lo que es ahora. No era lo que es ahora. Y se fueron agregando el fútbol infantil y completando las juveniles. Y bueno, se juntó el fútbol infantil con las juveniles, todo. Se hizo una sola comisión donde por suerte se pudieron completar todos los cargos de directivos. Que antiguamente había 3 o 4 personas, el presidente, el secretario y tesorero, creo que no trabajaba más nadie porque no había una gente. Comisión. Y bueno, a partir de ahí empezó a evolucionar el club, se empezaron a gestionar la obtención de un campo de deporte, porque el club no tenía campo de deporte. Practicábamos en cualquier lado. La primera a cuarta... ¿Dónde practicaban? En el Parque San Martín, alquilaban los días de entrenamiento. Sí, de cuarta reserva y primera, estaba Carlos Espalvide, estaba Hernán Mercesi. Y yo como era de quinta, me la tenía que rebuscar como podía, porque íbamos a jugar a 131 en la Rambla. ¿Quinta? ¿Qué división tenía? ¿Cómo? ¿Qué categoría era la quinta? En esa época estaba la 82, me parece. Sí, estaba porque Bruno Ceraldi, Bruno Ceraldi, que ahora está en alianza con Salo Stacciotti. Bueno, y jugábamos en la Rambla. En el Parque Saavedra. Sí, buscar club de fútbol que nos presten la cancha, imposible porque entrenaban. Todos entrenaban. Entonces tenía que buscar algún baldío o una plaza amplia para poder hacer un poco de fútbol, algún movimiento táctico, porque si no eran en espacios reducidos, en una Rambla no se puede hacer mucho, que si va la pelota se la agarra el auto. Así que fui a una canchita ahí en Barrio Monasterio, una plaza, y hacíamos algunos movimientos con pelotas. Claro, con pelota, todas esas cosas, y bueno. Y así era todo muy nómada, de ir de acá para allá. Y los partidos oficiales eran. Jugábamos en canchas prestadas, porque hacíamos de local una vez, un año estuvimos en Romerense. Otro año en Unión Vecinal hacíamos de local, teníamos que ir sábado por medio allá. Se hacía bastante pesado hasta que consiguieron el predio, que bueno, se empezó a armar. Y esa fue la punta de lanza de lo que es el club, ¿no? Tener el predio. El predio ya fue todo. A partir de 2005 que se inauguró, que vinieron muchas autoridades, intendente. Justo cuando cumplía 100 años el club. Claro, en el centenario se inauguró, aparte de la fiesta, bueno, la cena que se hizo, pero aparte de esa fecha fue inaugural prácticamente para el predio. ¿Cancha y vestuarios, que era lo que había? Cancha y vestuarios, así medio, después se fueron agregando cositas, bueno, ahora está la cancha mucho más arreglada, porque incluso estaba media despareja al principio. pero bueno, así fue creciendo el club, se fueron, y lo más destacable es que se fueron incorporando actividades, que para eso esa es la función del club, aparte. Es la cuestión del club, aparte del fútbol infantil. Bueno, después hace unos años que vino el hockey femenino, ahora se incorporó el fútbol femenino y así va creciendo. Y el club está dando lugar a la mujer, que no tenía mucha actividad salvo patín en la sede. Claro. Y en la sede también se fueron agregando algunas actividades como destreza, taekwondo, fue creciendo en todos los aspectos, ¿no? El club es bastante. Y hoy se puede ver el predio lleno de gente los fines de semana, que eso es. Por suerte, hay mucha gente que nos está siguiendo y todo eso, así que tenemos que aprovecharlo. Toda esa parte de ayudante, de llevar los chicos de acá para allá para entrenar y todo, termina después en funciones en la sede. Claro, sí, bueno, yo después de que dejé de la quinta, que estuve con Pablo Mostacho. Ya por la edad y todo, ya hay chicos jóvenes que quieren iniciarse en eso, la dirección técnica. Bueno, yo le pedí a Gonzalo Uranga, no dirigí ninguna categoría más. Me dijo, bueno, pero te necesitamos acá. Bueno, empecé con revisor de cuentas suplente, vocal titular, prosecretario con Pedro Marfil, que es un amigo, y bueno, finalmente terminé como secretario. Así que fue creciendo también esas actividades. Y bueno, y a lo largo de eso también muchos amigos como Pachi Fune, que también muy colaborador mío, porque nosotros jugábamos los domingos también. Y Pachi Fune iba con las juveniles. Antes se acostumbraba a dar un sanguchito después de cada partido con los juveniles. Así que me ayudaba en eso, en la parte técnica, todo eso. Y bueno, mucha gente conocía, ya digo, Pedro Marfil, también otro amigo, que fuimos trabajando juntos ahí en la sede. Y bueno, ahora, y la sede, porque muchos estamos más tiempo en el predio que en la sede, ¿no? Claro. Muchos estamos, la sede no la caminamos tanto algunos. No, claro. Y también requiere mucho esfuerzo mantener, claro, una estructura tan grande. Club es eso, sí. Sí, no descuidar. Por lo menos que tenemos ya la biblioteca popular, que fue, es importantísimo. Claro, sí. Año a año se van incorporando obras y se compra todo, incluso para los deportistas. Y por lo que nos decía Olga, la biblioteca, nos contaba Olga, acerca mucha gente del barrio. Claro, por eso, y también los técnicos también tienen material de lectura y un montón que se van actualizando. Así que es muy importante lo de la sede. Así que la sede es la base, sí, del club, ¿no? Hoy el predio, sí, sí. Esto agrupa las actividades principales de la institución. Pero la vine por el fútbol, ¿no es cierto? Normalmente como nos acercamos todos, uno, ¿no? se va metiendo en distintas actividades y bueno, ahora participo un poco. Yo jamás pensé que iba a estar en una subcomisión de hockey, de nada. Jamás pensé, claro, que me iba a acercar al hockey tampoco. Claro. Uno se va metiendo, el fútbol es que a lo que nos acerca a nosotros, bueno, claro, por hijos o por hijas, por lo que sea, uno termina. Claro, termina así. ¿No? Y en la sede hoy, tu tarea es de secretario. Yo en realidad ya no soy más el secretario. Ah. Yo ahora estoy colaborador ahí con el cuerpo técnico de los mayores, cuarta, reserva y primera. ¿Qué? Estoy colaborando con el tema administrativo, los pases y bueno, esas anilla, cosas. Pero se ve ahí la comisión, sí, sí. Ya cambió. Ahora el secretario es como el flaco Gando. Ah, Fernando Gando. Fernando Gando, el flaco Gando. Sí, sí. Una excelente otro, persona, sí, también. Otro que ya está invitado a la radio, que también para el lunes que viene. Sí, también viene, empezó con el fútbol también, porque estaba dirigiendo juveniles y bueno, sí, muy conocedor fútbol de los chicos desde que se iniciaron en el fútbol infantil. Y bueno, también asesora a los distintos. Fernando, técnicos. Sí, Fernando se multiplica en sus tareas, ¿no? Yo lo vamos a hablar, sí, con él. Claro, sí, siempre con su bicicletita va a todos lados. Hasta el Consejo Deliberante, donde fue concejal muchos años, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y sí, empezó así, bueno, ahora es el secretario. Un poco voy más que nada al campo de deporte. Ya por la sede paso a la biblioteca, saco alguna obra a leer y después vuelvo a devolverla, pero mucho no. Cuando Olga hace algo, organiza algún evento, me pide, voy, colaboro y todo eso. Pero hablando de Olga, me avisó el otro día que seguramente la semana que viene, no, la otra, se va a trasladar la biblioteca al predio durante la jornada. Aprovechando la localidad del fútbol. Y sí, vamos a aprovechar para acercar la biblioteca, para que la gente que no lo conoce, que va al predio solamente, pueda tener acceso a asociarse o a ver los materiales de libros que hay para leer a los chicos. Claro, vamos a ver si alguien puede recitar o puede contar algún cuento para la jornada infantil. Yo ya me ofrecí a leer, no tengo problema. Claro, Marce, sí. Que le gusta. Marce le gusta estar en todo, le gusta hablar, le gusta. Puede hacer un poco de todo. También claro. Me parece que se viene un futuro Mar Varela también de parte de Marce. No, me parece una buena idea, porque hay mucha gente que desconoce. A lo mejor las actividades también de la sede central también, a lo mejor las conocen. No las conocen, digo, que hay destreza, que hay taekwondo, que hay un gimnasio a la cual voy. Ahora hace un tiempito que no estaba concurriendo, pero que hay también, patín, sí, que hay otras actividades. Sí, hay otras actividades, y bueno. Y lo que se necesita para todo eso es hacer socios, no solamente los deportivos. Yo hacer socios institucionales. Vengo insinuando de que, claro, todos los familiares, que se haga socio el papá, la mamá o el grupo familiar, lo que sea, porque el club para seguir creciendo como está creciendo, necesita mayor cantidad de socios activos. No dejamos de lado los deportistas, que ya de por sí son socios deportivos, pero tiene que ser socio todos, los grupos familiares, o incluso armar, se hablaba de armar una campaña de socios, que bueno, después quedó en la conversación, pero es una idea que se tiró así sobre la mesa en un momento. Hay que estructurarla y lanzarla. Fundamental, claro, que los chicos que practican, las chicas que practican en el club, claro, puedan pagar su cuota, porque claro, se ve reflejado cómo el club con esas cuotas hace obra y después se aprovecha de otro lado. Es una inversión que se hace en el club, más que nada, para después, claro, aprovechar, sí, sí, las instalaciones. Ser socio del club, tener el carnet, da sentido de pertenencia también. Claro, el carnet también ayuda. Da sentido de pertenencia, uno. Identificarse, sí. Uno se identifica. Claro. Desde la radio se puede también impulsar. A mí cuando dicen, ¿qué sos de Everton? Yo les muestro el carnet y la camiseta, todo, porque. Claro. Ya, viste, uno, como decimos siempre, ya el club inicial de uno es como que uno lo tiene adentro, claro, pero ya vive de otra forma. Hoy, como decía un compañero de gimnasio, me dice que hoy tu club es Everton, y si hoy mi club es Everton, pues me la paso metido ahí adentro. Claro. Fin de semana, el sábado y domingo, creo, en mi casa estuve 2 horas nada más. Entonces, el fin de semana nos pasó, claro, mucho. Omar, hoy, bueno, ayudante del cuerpo técnico de primera división. Sí, colaborador, más que nada estoy colaborando. ¿En relación a los pases y en contacto con la liga? Sí, en contacto permanente con la liga. Y cuando hay algo me mandan a llamar y alguna novedad. ¿Todo recae en vos? Sí, hay varios ayudantes, por suerte, porque estamos. Nombralos, tranquilo. Sí, estamos en la parte juvenil, que está Gustavo Fernández. Ajá. Y bueno, después infantil, ahora no recuerdo quién está, pero hay otro que está también. Porque es muy grande el club y tenemos. Ah, bueno, Javier Fopiani. Sí, lo tenemos presente y ya había olvidado. Porque es muy grande y bueno, son muchos jugadores de infantiles. Entonces uno no, también la edad va haciendo su efecto y se va olvidando. Pero aparte, la plantilla de jugadores entre infantiles, juveniles, sí, y primera es muy grande. Es muy grande, muy grande. Es difícil llevar claro, todos los datos. Sí, sí. Aparte, por ahí se manejan distintos, porque en la parte infantil ahora que tenemos participando en 2 ligas y ya es inmensa la y una posible tercera tiene, claro, y una posible tercera, bueno, esto lo que también, es, no estamos hablando de una posible, sí, tercera liga infantil, y hace 20 años atrás, claro, 18 años atrás no había infantiles, no para no, la liga faltaban no, chicos, ¿no? Claro, y hoy tenemos 3 ligas. Bueno, sí, la cantidad de chicos que hay en la ciudad de La Plata jugando, yo una vez me puse a hacer cuentas entre todas las divisiones hay como ciento y pico de clubes infantiles, y multiplicado por la cantidad de categorías que tienen los chicos, sí, yo llegué a contar hasta 17.000 pibes que están jugando. Sí, sí, pues hay clubes, sí, que llegan hasta la cancha de 11, la edad de, claro, de la cancha de 11, y ya después 12 ya se tienen que trasladar. Todo el motivo de esto, el objetivo es que por lo menos que sean, que el sentido de inclusión de los chicos, estar practicando un deporte. Los chicos tengan que hacer vida de club. Claro, que hagan vida de club y bueno, una vida sana, deportiva, que dentro de todo es una de las cosas que quiero destacar yo, porque en el club todos los que conozco, todos los chicos, muy respetuosos, hay muy buen ambiente, todos muy amigos. No sé si en otros clubes existirá ese tipo de camaradería. Lo vamos a hablar en un ratito, pero yo he charlado con la gente de Alianza, que, claro, se acercaba al buffet. Yo, claro, les preguntaba cómo le habían pasado, cómo estuvieron. Todos me respondían maravillosa, la gente nos trató bien, los chicos muy educados. Claro. Bueno, acá se nota eso, yo lo noto en todas las divisiones, que hay mucha unión, incluso con los técnicos, a veces se reúnen todos. Y bueno, es un mensaje que baja desde arriba. Sí, sí, sí. Bien, sí. Desde el club, hacia los, claro, directores técnicos, hacia los padres, hacia, claro, los jugadores. Sí, sí, todo eso se nota. Así que, bueno, por suerte, todo favorable. Sí. Hoy podemos decir que se está trasladando esa idea de club, se está trasladando a muchos clubes. Son varios, claro, que están tratando, sí, de, sí, implementar la idea de que los chicos sean personas aparte de ser jugadores. Claro, claro. Y que el rival es un amigo, es un, sí, rival, sí, hoy, pero un amigo, sí, mañana, pueden jugar juntos mañana en otro club. Claro, sí, sí. Es así. Un día están juegan enfrentados y otro día están juntos en el mismo club. Qué sé yo. Por eso el fútbol es tan lindo, que hay que saber aceptarlo, eso, ¿no? Que no es el deporte más hermoso del mundo. Amigo-enemigo. Incluso, como decíamos, de que se está haciendo en el fútbol infantil a veces como un tercer tiempo, habría que implementar como para que los chicos compartan un momento intercalados. Está bien, en hockey se hace. En juegos, claro. En el hockey se hace. Yo lo aprendí, claro. Lo he visto en el rugby, que se hace después de cada jornada. Sí, la jornada de amistosa con Branson se hizo un tercer tiempo. Sí, sí. Ahora hace unos años que yo vengo viendo que se está haciendo también en el club, y bueno, es muy importante eso para todos los chicos. Bien, Omar, acá nosotros en el programa tenemos una costumbre: cuando damos a despedir a un invitado, le preguntamos qué significa para cada invitado el orgullo de pertenecer. ¿Qué significa esa frase para vos? Y bueno, el orgullo de pertenecer es estar orgulloso de estar en el club, por lo menos colaborar con el club y todo eso. Sí, sí. Es como una identificación que tiene uno con el club. Por lo menos en este momento se me ocurre eso, ¿no es cierto? Es una frase que no tiene, no es muy vieja. ¿Qué frase metió nueva, Gustavo Bianco, pero, no? Sí, sí, creo que fue la frase de él, y bueno, yo creo que es la forma de identificarnos con un... Y eso llevó al club a ser lo que soy. Claro, sí, eso es, así es. Así que esa pertenencia. El sentido de pertenencia, es exacto. Y Omar, que pasó por todas las etapas, de técnico de sexta, terminó... La dirigencia pasó todo. Y desde que el club era nómade, no tenía cancha, entrenar de un lado en otro. No, sí, estaba de un lado hoy, a otro. Hoy ver el club. Sí, sí, la verdad que tener todos los elementos. Aparte de eso, es más, no solamente eso, sino los elementos, porque a lo mejor iba con dos pelotas a practicar a una rambla. Yo les pedí a los chicos, por ejemplo, que llevaran una pelota cada uno, para a veces para hacer el trabajo con pelota. Eso es lo que queremos. Lo que le decimos muchas veces a los chicos, que hay que valorar lo que tenemos. Claro. Porque no todos los clubes tienen esto. Incluso, y como dice Omar, el club en su momento anteriormente... Las tortuguitas, todos los elementos, hasta ahora... Los colitos. Ya tienen el gimnasio los chicos, que antes no lo tenían. Y bueno, yo tenía... juntaba tapas de mayonesa para hacerlo, las tortugas, porque ni siquiera creo que no se vendían las tortuguitas esas. Y uno lo escucha, sí, a Omar, y está todo el tiempo diciendo, y hay que hacer otra cosa, y hay que hacer esto, y hay que hacer otra. Porque es la idiosincrasia del club, hacer permanentemente estar haciendo cosas. Igual siempre hay que hacer, mañana hay que hacer un vestuario nuevo, una entrada de auto, una alambrada, una cancha de 7, siempre va a haber que hacer algo. Y ya está incorporado en la sangre del club hacer cosas. Claro, sí, sí. Y ese es el espíritu que Omar le contagia a los más jóvenes. Bueno, él tiene la posibilidad de estar con los chicos de cuarta, reserva, primera. Y ese es un contagio mutuo que nos vamos dando para seguir haciendo el club. Sí, tenemos buena onda con los chicos. Trato de siempre de tener buena onda y son muy respetuosos. Nos cargamos, todas esas cosas, pero bueno, siempre... Bueno, es parte de pasar el día. Aparte compartimos el mate muchas veces en los viajes y todas esas cosas. Yo hablo mucho con los chicos cuando vienen al buffet y tal, y la verdad que sí, son todos muy educados, todos. Sí. Que te digan buenas tardes, gracias, hasta luego, permiso. Es muy importante. Es muy importante. Parece una pavada, pero es muy importante. Y son muy respetuosos. Le agradecemos a Omar por la presencia. Muchas gracias. Las puertas están abiertas siempre, Omar. Nos vamos a estar viendo en otro momento aquí en la radio, en el club, siempre charlando de nuestra institución. Bueno, cualquier cosita que necesiten saber o algo que yo a lo mejor pueda contarles en cualquier momento, les puedo. Y les agradezco la invitación esta de pasar. Estás invitado siempre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Omar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vamos a una tanda. Ya volvemos. Comunicate con nosotros. Déjanos tu WhatsApp. 221-458-7649. Radio Única La Plata, 87.9. Bembar Construcción en Seco. Una casa a tu medida. Proyecto, ejecución, ampliación, créditos bancarios, procrear. Encontranos en Facebook como Bembar o al teléfono 435-6489. Bembar, construcción en seco. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. Alquileres, compra, venta, no lo dudes. En Los Hornos comunicate al 450-1114. En Parque Sicardi, al 441-4011. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. La seriedad que todos necesitan. ¿Estás pensando en tatuarte? Tatuma Estudio. Trabajos personalizados, variedad de estilos, materiales descartables. Búscanos en Facebook como Tatuma Estudio. Ponele color a tu vida. Francesca Restobar. Eventos, shows, despedidas, cumpleaños, varieté y mucho más. Vení a probar nuestras pizzas y pastas caseras. Teléfono 417-7517 o al celular 420-9897. Vení a Francesca Restobar, 71 entre 17 y 18. Francesca Restobar. Soul. Gigantografía, cartelería, talonarios AFIP, folletos, tarjetas, 62 esquina 138, teléfono 456-3378. Imprimí en gran tamaño, destacate del rebaño, Gráfica Soul. Grupo Aires, centro de entrenamiento semi personalizado. Spinning y método Pilates. Profesores de la UNLP a cargo. 7 años de experiencia nos avalan. Grupo Aires, conocenos en nuestras dos sucursales, en 63 entre 140 y 141 o en 66 entre 140 y 141. Consultas al 456-1085. En Facebook, búscanos como Grupo Aires Redes. Los momentos únicos deben tener un gran recuerdo. Juveniles Susi. Casamientos, bautismos, cumpleaños y mucho más. Pasa por 36 entre 20 y 21, de lunes a sábados de 10 a 18 horas. Llámanos al 421-9717. Souvenirs Susi. Siempre pensando en vos y en tus momentos. Hace única tu noche. Radio Única La Plata. 87.9. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de aterrante, un contus y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses. Bueno, volvemos de la tanda. Estamos con Sergio Bogue y una banda de chicos de La Cuarta. Sí, una banda, reserva. De la reserva, iban a venir dos, dijeron. Sí, no mintieron. Pero como me invitan a cenar ahora, vinieron unos cuantos más y me pagan entre todos, ¿viste? ¿Los nombramos? Sí, ¿DT los nombra? Sí, como no, Mauro Llovino, Gerardo Mourinho, Jerónimo Mourinho, Jerónimo Poza, Federico Díez, Nicolás Monte y jugador de Cuarta, mi hijo Tomás Bogue. Muy bien. ¿Cómo viene el torneo? Y recién empezamos, ¿viste? Estamos ahí, los resultados no acompañaron, dos empates de visitantes, pero bueno, estamos buscando identidad, pero bien, un grupito que hace mucho que está trabajando. Y bueno, ahí, siempre trabajando y tratando de formar para que lleguen después a primera, que Gustavo los pueda utilizar. Así que es un trabajo día a día, con tranquilidad, tienen que tener mucha paciencia porque son jóvenes, tienen mucho camino por recorrer todavía. Por ahí la ansiedad los lleva a querer acelerar los pasos y es lo que no deben hacer. ¿Trabajo el de ustedes mantenerlos? Y hay que tenerlos. Nada, son un grupito re lindo. Somos bastante, pero son un grupo, digamos, con sentido de pertenencia de hace muchos años que están en el club. Y bueno, están todos capacitados como para poder llegar. El tema es que tienen que trabajar. Esto acá no se puede descansar, digamos. No puede tomarte el tiempo para nada, entrenar a full y estar preparado para cuando les toque. La realidad es esa. Con un incentivo lindo, porque tenés el equipo de liga, pero también tenés el federal. Y en el segundo semestre, en realidad, se abriría un poquito más el abanico para tener más posibilidades. Al jugar el federal, generalmente separamos los planteles, el grupo del federal lo va a trabajar aparte y se abre el espacio como para muchos de ellos jugar primera y se liga. Puedan meter en algún momento en el partido. Y ya ha ocurrido la mitad del semestre pasado y ahora va a pasar exactamente lo mismo. Así que uno apunta a que realmente estén preparados para cuando les toque, porque no es fácil de pasar de reserva y primera, parece que fuera sencillo y no lo es. La liga fuerte en primera. La liga es brava, no es fácil. La liga acá de La Plata no es fácil. A Everton no se le hace fácil. Y a Everton generalmente no, porque todos los clubes. Equipos te quieren ganar. Es lo que nos pasó Martín cuando jugaba también. Jugar contra Everton pareciera que fuera el partido del año para nosotros. Eso está bueno, porque es un desafío. Es lindo. Lo que pasa que a veces eso te da que no tenés descanso, porque todos los fines de semana te jugás una final, en definitiva. Porque todos los clubes donde vamos visitantes nos están esperando y el que viene a casa se juega la vida también. Y hay que estar preparado. La verdad que bueno, es lindo, es un desafío lindo. Hace un montón que venimos trabajando y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Estamos felices en el club, esa es la realidad. ¿Hace cuánto que estás en el club? Y yo empecé cuando Tommy tenía 6 años, así que ya tiene 17, hace 11 años. Empecé con infantiles, después pasé a juveniles, hice creo que 3 años juveniles y cuando ascendimos al federal, Gustavo me invitó a trabajar con plantel superior y ahí arrancamos. Así que ya hace unos cuantos años. Lo tuve a Sergio de técnico 6 meses. En los mejores años del club. Y en realidad sí, la verdad que sí. Porque yo, mirá, no me acuerdo bien por las fechas, pero yo estaba en fútbol infantil y se inauguró la cancha principal, que no me acuerdo en qué año fue. 2005. Bueno, y después ya ahí arranqué con juveniles, y después cuando subo con Gustavo, sí, ahí lo tuve a Martín, el primer semestre, ¿no? Primer semestre, sí. Primer semestre, y bueno, y de ahí no paramos hasta ahora. ¿Y el club no paró? Y el club está en un constante crecimiento, yo pienso que va todo de la mano. Crecimos de a poquito, pero los últimos años parecieran que fueran mucho más rápido el crecimiento. Hay cosas muy visibles, que por ejemplo, como hacer dos tribunas, una cancha de hockey, vestuario nuevo, un quincho, otra cancha de siete, son cosas visibles. Antes se hacían cosas, después no sabían, se trabajaba mucho. Y bueno, exacto. No, sí, lo que pasa es que yo pienso que el crecimiento de los últimos años en infraestructura fue impresionante. Los últimos 3, 4 años. Exacto, pero igual el trabajo en sí que se sigue haciendo es el mismo de hace años, digamos, en lo futbolístico. Lo que pasa es que con todas estas comunidades como que viene mucha más gente, pareciera. Pero Viene más gente. Pero la gente del club en realidad siempre estuvo. Y me parece que va a seguir estando. Un ejemplo para mí, el grupo de estos chicos, estos chicos vienen de juveniles de hace años. Y hoy llegaron todos juntos, digamos. No se fueron. Al plantel superior, no. Y están siempre ahí con la posibilidad. Y eso, este es un grupo que es muy parecido, yo lo comparo, digamos, al grupo que ganó el federal, por ejemplo. ¿Está? Llámese. Amigos. Un grupo de amigos. Un grupo de amigos, llámese. Hoy, pues, te los nombro así por si me olvido de alguno, pero Ferretti, Bidondo, Reinchemann, Jalet, Nicolini. Maxi Mareco, Los García, son sí, todo. Uno lee la formación del equipo. Vos los ves ahora y vas a decir, no, y ellos están hace un montón de años trabajando, y vienen trabajando mucho juntos, y bueno, y se consiguieron los resultados en virtud de esa unión, no, de ese eso, grupo. Eso habla bien del club. Del habla trabajo. Muy bien, y bueno, y nosotros tenemos que apuntar a eso, con sobre todo con este grupo, me parece. Después van a venir más grupitos lindos que vienen en juveniles. Hay mucho, la categoría 99 es muy buena, que viene también de hace muchos años, salió campeón a casi todas las inferiores, todos los años salían campeones, es un grupito muy lindo, que ahora llegaron a cuarta, y bueno, es una camada linda, que también junto en los 98 también hay un grupito lindo, que ahora son todos de cuarta, que van a subir también a reserva año que viene, y bueno. Así se va, es como que intentamos que vayan renovando. Hay una cosa muy linda que pasa a mí, yo le pregunto siempre a los visitantes que vienen al club cómo la pasaron, muy bien, y todos me han destacado la educación de los chicos, desde las formaciones que tenemos en el club, de lo educados que son en las categorías, con el árbitro, con los rivales, con todo. Sí, excepto quien les habla, los chicos tienen bastante buena educación con el resto, es difícil a veces. Sobre todo con los referidos, pero tenemos problemas con los rivales y la gente, digamos, no somos bastante, somos buena gente, como somos acá en el club, somos afuera cuando salimos, tratamos siempre de portarnos de la mejor manera, creo que no hemos tenido episodios conflictivos. No, algo esporádico por ahí. Sí, pero generalmente... Que queda en la cancha, después la verdad que todo muy bien, son un grupito... muy laburador, educados todos, buena gente, una familia, yo siempre digo que es una familia, ¿viste? Como todo el club y con los inconvenientes que tiene toda familia, pero una familia al fin y todos tiramos para el mismo lado, de hecho, es lo que hablaba recién, lo ves ahí, vos vas al club y ves que algo pasa, la gente de afuera, como decís, es lo primero que te dice. Lo ve, sí, lo ve. ¿Viste? Y no lo pueden creer, que seamos amateur todos, porque eso es una realidad, que seamos... totalmente amateur, que lo hagamos de corazón, que estemos en el club porque lo queremos. No cobra nadie, me preguntaron a mí la semana pasada. ¿Viste? No cobra nadie. No, y no te creen. Eso es lo más triste, que no te creen que no cobras. No cobra nadie. Es así. Es más, se paga. Todos pagan. Bueno, nosotros, el ejemplo más claro te doy. Cuando jugamos el federal, que vamos a jugar de visitante, o los que vienen a jugar de local, te preguntan y no lo pueden creer. Hasta le preguntan a los jugadores. Dicen, nada, no puede ser. Hemos tenido rivales como Rivadavia, Linqueño, Camioneros, que... viven en otra realidad. Y en la cancha no se notó, salvo no se nota, no. La realidad es que no se nota. Siempre decimos lo mismo nosotros, y además los triunfos nuestros son mucho más valorables. por el sacrificio. Y se le ha ganado a todos esos rivales en algún momento. Y sí, sí, no hemos tenido, de hecho, Camionero creo que perdimos un solo partido. No ha podido ganar Camionero, me parece. La final de 2013. La final. Rivada de Lincoln, por ejemplo, ascendió al Federal A y a nosotros no ha podido ganar los partidos. Ninguno de los dos partidos. Pero bueno, es un ejemplo de lo que se puede hacer trabajando igual sin necesidad de que haya dinero. Es valedero para ellos porque la verdad viven de otra realidad, pero está bárbaro. Pero nosotros, todo a pulmón, con el sacrificio de todos los chicos, porque la gente por ahí no sabe del sacrificio que hayan, inclusive ellos, estudian, trabajan. Su familia. Todo. Algunos, bueno, en esto pues son más chicos, pero los que están son casados, trabajan. Tienen su familia, trabajan, estudian. Ellos, de hecho. Estudian todos. Vago no hay ninguno, solamente Fede, que no hace nada. Pero después el resto son toda gente que estudia y que labura y van a entrenar los 3 días en la semana, no se quejan, son. Yo quiero hablar un poco con los chicos. Eso te iba a decir, sí, ahí, sé que hubo una fiesta de disfraces también el fin de semana, pero no vamos a entrar en detalle. Y no se sacaron. Mira, el principito. ¿Disfraces de los chicos, Mauro? De policía, seguridad más que nada. Por favor. Esos son los chicos que después viste salir a la cancha el domingo, los sábados, ¿viste? Preguntá por allá igual. ¿Acá? ¿Por qué? Pero, ¿por qué? ¿A ver qué no? Power Ranger Verde, no sabés cómo estuvo, intentable. Power Ranger. Bueno, los chicos pueden contar un poco de su experiencia en el club, hace cuántos años que están. Mauro, categoría 96, ¿no? 96, igual sí. Que, bueno, Jero 95, también Posa 96, ¿no? Uh-huh. Todos vienen más o menos la misma camada. ¿Qué experiencia te deja el club? Yo sé que ustedes son un grupo que me parece que tiene más amigos en el club que de colegio, que de facultad, que de otros lados. Sus juntadas son con los chicos del club. O sea, me parece que el club no es solamente jugar al fútbol, sino que hay una amistad detrás. Sí, la verdad que yo, este va a ser mi quinto año. Y desde el primer día yo los conocía poco a los chicos, a Facu Crosolo, a Jero. ¿Junta? Los conocía y... Y del primer día el club me abrió las puertas y la verdad que fueron todos buenísimos. Nunca tuve algún problema con alguno y hasta el día de hoy sigue siendo todo igual. Y por eso se forma este grupo que dice Sergio, que somos como una familia, que por más que tengamos inconvenientes como hay en todos lados, va todo de la mano y así vamos creciendo. Muy bien, sí, se nota mucho y se nota dentro de la cancha también, porque capaz que uno se hizo una puteada con el otro, ¿viste? Y es eso quiere decir fútbol también, eso quiere decir que hay confianza, porque si no, no se dicen las cosas. Bueno, me parece que acá los chicos pueden contar un poco de esta experiencia que tienen con el club. Quiero que hablen los demás, no solo Maurito, Jero. No, bueno, para repetir un poco más de lo que dijo Sergio, que somos todos chicos que estamos hace muchos años juntos, la venimos peleando día a día para, bueno, hoy estar acá, que no es poca cosa, jugar en la reserva de Everton, y bueno, esperando la oportunidad esa de que se abra un poco el camino y poder tener la chance más arriba. Apuntamos a eso, yo por lo menos en lo personal, y yo sé que los chicos también, y bueno, decir un poco más de lo que dijo Sergio, te digo. Y si no, va a tener que retirar alguno, ¿no? Nada, seguir entrenando, haciendo lo que venimos haciendo, y bueno, que entrenando es la única manera de mejorar, y que, bueno, obviamente poder demostrarle al técnico que estamos listos como para jugar cuando nos toque. Pero... Bueno, de mi experiencia... Qué contar, estoy desde los 6 años en el club, ya casi 15 años, es muchísimo tiempo. Y nada, del club me llevo, la verdad, que lo mejor, porque mis amigos, mis hermanos, la verdad, es, me formé ahí. Y la novia, dice Morocán también. La novia también. así que nada, ahí tuve un tiempo, los últimos tiempos, bastante complicado, tuve la lesión y bueno, obviamente no me alejé del club, fui a ver a mis compañeros todos los sábados. Me he perdido uno que otro, pero bueno, nada, siempre con el club, como desde los 6 años y como va a ser siempre, ¿no? Hay buena relación con las chicas de hockey, ¿no? Hay buena relación con la chica. Tiene que ser muy así, buena. Son deportistas del mismo club. Son todos del mismo equipo. Es el que cansado de la fiesta, por ella. Acá, Monte, ¿qué dice? Pasado, la fiesta fue con ella. Monte te puede hablar de fiesta, mucho. Mucho. ¿De qué se vistió, Monte? Del Principito. Muy buen disfraz. Un tema para los que tenemos hijas en hockey, ¿no? ¿Conseguiste, claro, conseguí una novia del Principito? No. Ah. Pero si hay gente acá que pertenece a hockey. Pero porque ya casi está casado, pero... Ya quiero después de tantos años, jugador más, claro, conocido por ustedes, ¿no? Claro. Después, lo demás, ya es natural que se junten todos los deportistas del club. Sí. Sería ilógico que no lo hagan. Por eso ayudan tanto los chicos de cuarta con la cancha. Claro, no es solamente por amor al club. ¿Vos tuviste? Sí. Tommy estuvo. Cuando tiraron una. Cuando... Los rollos de alfombra, claro. Ah, claro. Sí. ¿Dejaron de entrenar o terminaron de entrenar y se vinieron a la cancha? Terminaron de entrenar y fueron a ayudar. Y fueron a ayudar, sí. Se metieron unos patis que no aparecieron nunca. Mirá. Venga, cuando quieran, ¿quién nos prometió? El negro. Ah, bueno. Pero ya. Tampoco peleó mucho. ¿No? ¿Usted dice el presidente Fortes? Sí. Va a estar duro. El presidente, seguramente está escuchando el programa. Va a estar duro. Tiene que cumplir con lo que prometió, los patis para los chicos. El presidente seguramente está escuchando el programa hoy. Sí, ¿no? Siempre lo escucha. Así que le hacemos el reclamo. Sí, porque ahora llega. Capaz que llega y en algún momento les da la sorpresa. No creo, si sí tienen que pagar. No parece complicado. Bueno, Tommy, ¿vos hace cuántos años que estás? ¿Lo tuviste a tu papá de presidente, de técnico? ¿Cómo se siente? Ya lo hemos hablado con... ¿Qué es tener al padre de T, no? Y fue complicado, la verdad es. Sigue en la casa. Y encima Sergio. ¿No termina en la cancha? Claro, eso. Eso era lo que, como que esperaba que yo me exija más porque era el hijo y bueno. Sí, es el que tiene que demostrar. Mucho no me exigía, pero a Jero le pasa lo mismo. Yo con mi viejo del entrenamiento terminaba en mi casa, en la casa de Lu. Claro. Que... Sí, lo que pasa es que uno querés que no seguir con ese tema después. Pero para el fútbol es inevitable, para el que es futbolero. Hay una generación Play, que le decimos generación PlayStation, por ahí que no ve tanto fútbol como los que somos más viejitos, que nos pasamos viendo fútbol como sea, ¿no? De hecho, te pasan Champions League y terminás viendo, no sé, Arsenal Olimpo. Porque bueno, es más lindo ver por ahí el fútbol local. Sí, porque es así. Y además que se mira el partido y dice, mira, eso tendrías que haber hecho. Y déjame disfrutar del partido. Yo veo a los chicos ahora de canchita de 7 veces hacer jugadas de PlayStation, ¿no? En líneas rectas. Lo que pasa es que yo siempre les digo, y también les digo a los chicos también, uno de afuera, cuando explica las cosas parecen todas fáciles, ¿viste? En el pizarrón. En un pizarrón, en un papel, donde vos quieras. O charlándolas. Y después en campo no es fácil. Y uno a veces, sobre todo... Hay un rival que juega en el campo también. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso apuntamos, que rival juega y uno no se da cuenta que rival juega en el interín que intenta explicar las cosas. Y como padre con el hijo, seguro a Gustavo le ha pasado lo mismo, terminan los partidos y le querés explicar a él en qué se equivocó o en qué tendría que mejorar, pero es fácil decírselo, pero después en la práctica es complicado. Pero uno nunca deja de ser padre... Y cuando nunca deja de ser técnico, ¿viste? Y se piensa que se la sabe toda, y tanto el padre de Jero, Gustavo, como yo, hemos jugado al fútbol y nos ha pasado lo mismo. Y el futbolista convive con el error. Exactamente. Bueno, y todos los días aprende ayer algo. Ayer viendo el partido de Boca, se deja ganar una pelota al marcador de punta. Peruzzi. Increíble. Por no tirarla afuera, por no ser. Bueno, ayer estábamos hablando con Tommy, ayer fuimos a la cancha, ¿viste? A ver, estudiante. Y estábamos hablando y uno quiere ponerle que el sábado el equipo intente hacer cosas que ayer fuimos a ver estudiantes que son profesionales, que entrenan de lunes a viernes y no le sale ni una. Y vos decís, yo me enojo después con los chicos el sábado cuando dan un pase mal. Este sábado estuve bastante pesado con esa situación, sobre todo con mi amigo Nico. Y bueno, los laterales son los que más la suerte. Claro, cuando jugás del otro lado no pasa nada, pero cuando estás al lado de la línea te volvés loco. Del otro lado lo tenía más Mercedes, así que... Yo gritaba un lado, Hernán del otro. Pero bueno, lo que pasa es que te volvés loco. Yo, la verdad, te soy sincero, cuando empecé con ellos, con el fútbol infantil, juvenil, es como que todavía no terminas de apreciar la situación, viste, vas a dirigir porque te gusta. Y después que hice el curso, es como que le tomás otra seriedad a las cosas. Entonces te volvés loco. No querés que te pase, pero te volvés loco, ¿viste? Es que yo a veces cuento que en el club es amateur, pero se trabaja como profesional y se entrega como profesional. Exactamente. Uno quiere que la idea que tiene en la cabeza salga dentro de la cancha. Y muchas veces hay un mal día, sí. Es lógico, porque le querés dar un pase al compañero y te sale mal y de afuera te volvés loco. Te y salió realidad, mal la primera, la segunda y te... Y bueno, pero tenés la revolución a 10.000, y hay veces que no te controlás. ¿Viste? Y vos querés hacerlo, pero no podés, ni loco. Y bueno, y se lo trasladás a veces a los jugadores. Y no lo haces adrede, pero te sale. Es como que te sale. Viste, vos te querés tapar la boca, pero el sonido sale. Te sale hasta por la oreja. Y bueno, es algo difícil de explicar para el que no lo vive. ¿Tá? Jugar al fútbol, yo cambio 10.000 veces, prefiero jugar y estar afuera. Sí, daría cualquier cosa por poder jugar. Pero hay veces que no es fácil. Y hoy en día está muy competitivo. Los partidos se ganan por poca diferencia. Por detalles. Por detalles elementales, que es siempre lo que hablamos. El detalle más mínimo es la diferencia que hay en todo el partido, quizás. Y el partido se hace monótono, trabado. Hay veces. Y vos querés jugar bonito y ganar por 3 goles y no lo podés hacer. ¿Sí? A veces porque se no puede, es fácil, a veces no. Claro. Pero es difícil de entender. Y en la liga es muy difícil ganar por y está cada vez más bravo. Está bravo. No, porque todos los clubes ahora, más allá de que sigan siendo amateur como somos nosotros, todos los clubes ahora medio como que se profesionalizaron. O sea, todos trabajan de la misma forma que nosotros. Y yo me da la sensación desde el momento que, mi opinión personal, cuando Everton ascienda al Federal B, digamos que subió la vara, pero el resto te quiere copiar, ¿entendés? El resto de los equipos quieren copiar, ahora van a querer copiar y poner hockey o hacer hockey. Hay que laburar, pero no está bueno igual. Sí, ya lo dijo Alianza, está buenísimo. La gente de Alianza ya nos dijo que no quieren poner hockey. Y sí, porque es así. O sea, que está bien que te copien para bien. Se copian las cosas buenas. Las claro. cosas buenas. Y bueno, y desde que Everton ascendió al Federal, todos los demás equipos se vuelven locos por querer ascender al B. ¿Cuál es Federal? Y fíjate que se van todos los años, son 2 o 3 sí, equipos, sí. Hasta porque 4 inclusive, que quieren participar. Y no quieren es fácil participar. El Federal después. Y no es fácil. Después en la práctica te das cuenta que no es sencillito. Lo que hizo Everton es histórico en realidad para hecho, el fútbol local. Everton le costó local. El primer año, los chicos le costó adaptarse a la categoría. Es difícil. Hoy en día te cuesta. Si no trabajás, no estás a la altura del resto y tenés que agregarle por ahí 1 o 2 días más de trabajo para poder competir ahí. Bueno, entonces, me quedé picando por él. Lo tuvo en la raya ahí y le da indicaciones. ¿Y escucha el jugador todo eso? Escucha, pero trata de no escuchar porque te va como sacando de partido. Es jodido. Pero bueno, se tiene que saber llevar de a poco. Es mejor jugar siempre del otro lado, ¿no? que termine por favor, me voy del otro lado. Ojo. Sin duda. Cuando lo echaron también mejor. Pues lo echaron, lo mató y lo echaron. No sé, yo al señor lo vi gritar en la cara el gol al jugador de Estrella en la final en cancha de Bransen. Sí, ese día. Un gol se grita, ¿no? Un gol se grita más ese gol. ¿No? Ah, ese día fue lo que. Un gol a los 89, los 92 ahí. No, pero se lo merecía. Sí, bueno, sí, es parte. No, fue difícil porque fue un desahogo en realidad. Cruzando toda la cancha. Sí, fue una locura, pero en el momento estás loco, ¿viste? Y bueno. Y levantar ese 2-0. Y veníamos 2-0 abajo, con comentarios. En la cancha, sí. Que... Claro, feo del rival. Y bueno, uno en realidad estuvo mal, no lo debería haber hecho, pero. Cuando pasan esas cosas así, es como que sacás toda la bronca que tenés acumulada adentro y bueno. Una cosita, volviendo al tema del técnico, yo lo tuve a Vanega de técnico en quinta división. Salimos campeones. Listo, ya dijo todo. A ver, ganan y pierden los jugadores. La grande. ¿No? No, el técnico ayuda mucho. ¿El técnico ayuda mucho? Si no, ayuda bastante. Si no, no habría técnico. Cuando se da la vuelta, ayuda. Cuando no, no. Conveniencia. Acá me mandó un mensaje el negro, justamente estamos hablando, dice que está en Ospati. Que tiene, ¡qué jugador! Tiene que poner fecha solamente. Oye, viene, Tommy, el reclamo, ahí está. Viene el reclamo de Tomás, ¿viste? Vino bien, el reclamo. En la casa de él. ¿Viste? Bueno, ¿cuándo? El jueves. El jueves en el predio. Listo, la radio está invitada también. Obviamente. Seba, el operador, también está invitado. Bueno, nos tenemos que ir a... Antes de la pausa, me gustaría que... La misma pregunta que le hacemos a todos. ¿Qué significa el orgullo de pertenecer para ustedes? Mirá, yo cuando empecé, en realidad, yo había jugado en otros equipos de la liga y nunca me había metido de lleno, ¿viste? Cuando sos jugador, en realidad, vas a jugar y te vas a poner, no le das demasiada importancia. Si bien yo arranqué llevando a mis nenes, a Tomás y a Tobías, que también jugaba en fútbol infantil, de a poquito te vas metiendo y a medida que pasan los años vos te vas dando cuenta del lugar en donde estás. Y quizás, si bien todavía nunca tuve la posibilidad de irme, que ojalá que no me pase, en el momento que te das cuenta, cuando te tomas las vacaciones esas que descansamos todos, es como que extrañas. Yo voy a tomar mate del club en enero. Bueno. Y vos decís, bueno, cuando en algún momento estás cansado porque entrenar todos los días, que sobre todo en el federal que viajás, y después cuando te tomás esos días de vacaciones, un mes y medio, cuando ya extrañás esa sensación de, no sé, a ver, yo digo siempre que si bien somos amateur y que no cobro un peso, yo me gano el sueldo con la felicidad que tengo cuando entro al portón del club, digamos. Yo digo que todos mis amigos me cargan, viste, que vas gratis, que perdés tiempo, qué sé yo. No, para el que le gusta el fútbol, para el que le gusta lo que hace, yo digo que gano $1,000,000 en felicidad cada vez que entro al predio. Y la realidad es así. Entonces, más orgullo de ir a un lugar que realmente te sentís como sos feliz, y yo disfruto de lo que hago. Más allá de renegar con Nico casi todos los partidos, nada, yo soy feliz cuando entro y lo que me gusta lo hago de corazón. Y qué sé yo, hay veces que vos lo contás y es difícil explicarlo. No, sí, ahí sí pasa, porque cuando uno te pregunta si no, todo gratis, ¿no fue lo otro? Sí, trabajamos gratis, hacemos esto, hacemos lo otro. Y lo sé porque para que tus hijos tengan un mejor lugar donde estar, un lugar donde estar. O... Sí, es la realidad, ¿viste? Y después te embalás, porque cuando ves que haces. Querés hacer más, te embalás, sí, porque es así. Bueno, y en lo futbolístico, por ejemplo, nosotros nos pasa lo mismo. O sea, cada día querés crecer más. ¿Y cómo haces para crecer más? Tenés que trabajar más. Sí. Entonces, trabajar más y mejor. Y lógico, y entonces te vas intentando agregarle trabajo mucho más complicado para que crezcan. Yo creo que es un círculo virtuoso, porque el club te va dando cosas... Vos le vas dando y el club te va dando también. Y no se cierra nunca, ¿viste? Vos querés más, el club te da más. Exacto. Y siempre más y más y más. Por eso siempre decimos que el crecimiento del club de acá 5 años va a ser terrible. No tiene techo esto. La realidad es que no tiene techo. Y otra cosa que pasa, que me da la sensación con los que hablas, te das cuenta de lo que es el club cuando por ahí te vas. No de vacaciones con nosotros, pero por ejemplo tenemos un montón de jugadores que se van a otro club. Y una vez que se van, ahí se dan cuenta del lugar que perdieron. O el lugar que dejaron por un tiempo, porque después todo vuelve. Y de hecho, casi que no se va nadie. No. Para mí es eso. Vamos a tener que jubilar a algunos jugadores después, para que puedan tener lugar. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Les agradecemos a todos por la invitación. Están invitados nuevamente para cuando. Y agradecemos nosotros la invitación a los Patis. A los Patis, lógico. El jueves vamos a estar ahí. Hay que ponerle fecha. Dale. El jueves dijo el presidente, así que vamos a estar. ¿Listo? ¿Quién prende la parrilla? El presidente, no yo. Y sí. Ah, si no te mandan a vos siempre, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Hacé única tu noche. Radio Única La Plata, 87.9. Librería Made In, 65 entre 136 y 137. Juguetería, perfumería, papelería, descartables, billutería. Todo en un solo lugar. Descuento por cantidad. Librería Made In, desde 1980 junto a ustedes. Teléfono 456-2309. En Facebook busca Made In y conoce nuestra variedad de artículos. Librería Made In. Casa de fiestas El Chaparral.

Bien. Bueno, comenzamos uno de los bloques especiales. Me gusta. Vamos a empezar comentando las redes sociales primero. Facebook Everton La Plata, en la página web www.clubevertonlaplata.com, y si no, en el Twitter Everton Radio Oc. Nos pueden escribir cualquier mensaje y vamos a estar, como hizo el presidente hace un ratito para prometerle a los chicos los pati, lo mismo para todas las demás. Bueno, Javi, nos trajiste un invitado especial. Sí, ¿cómo andan, Marce, Tincho? La verdad que sí, un invitado especial, es un amigo que me hice gracias al fútbol, gracias a dirigir acá en este club, a Marcos Camino, coordinador de fútbol infantil de Alianza. Amigos porque pensamos exactamente lo mismo sobre lo que es el fútbol infantil. ¿Sí? Hoy en día, donde el fútbol infantil por ahí, a ver cómo podríamos decirlo, la sociedad lo... está muy muy rara, digamos, donde hay mucho nervio, muy fanática, mucho nervio, muy fanática. Somos digamos, tenemos la misma idea de lo que es la formación y lo que el nene se tiene que divertir. Entonces eso hizo que tengamos una amistad en ese sentido, ¿sí? Una amistad de poder conversar de fútbol y pensar exactamente lo mismo. Así que bueno, Marquitos, bueno, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Marcos es coordinador del fútbol infantil de Asociación de Alianza. De Alianza. De Alianza. Contanos un poco, bueno, tu rol en el club cómo está actualmente en infantiles y sobre todo esta ideología que comparten con Javi. Sí, bueno, como creo que como la mayoría de lo que están, de los chicos que estamos en el fútbol infantil en general, llegamos como papá, la primera instancia es esa. Quizás yo nunca pensé estar en esta posición hoy, pero bueno, te va llevando a que podés mejorar, hacer mejor las cosas, sobre todo como dijo Javi de entrada, que la sociedad está muy complicada, sobre todo con los chicos, donde se los exige demasiado, a unas presiones muy grandes en las cuales me parece que ellos no están acostumbrados a manejar, y bueno, ahí es donde tenemos los encontronazos, las peleas que puede llegar a haber en una cancha de fútbol infantil, que bueno, que por suerte tratamos nosotros de que estas cosas no pasen. Y bueno, como te decía, llegué de papá. El año que le tocaba a mi hijo formar su categoría, que es la 2008, bueno, hablé con mi señora, que es la que banca la mayoría de las cosas que uno hace en el club. Le dije que bueno, me compro un silbato y voy del lado de adentro. Yo en ese momento estaba entrenando con la primera. Así que bueno, dejé jugar porque uno ya estaba grande, estaba cansado de entrenar, toda la vida lo hice. Y bueno, me dediqué a entrenar a los chicos, me fue tan bien que a nivel así de grupo. Y bueno, arranqué como coordinador el año próximo con muchas ideas lindas, y bueno, por suerte la gran mayoría de los papás que estaban en la misma situación que yo se empezaron a acoplar, a tratar de buscar esos objetivos que se plantearon, y bueno, por suerte el club ha crecido una barbaridad. Hoy contamos con entre 20 y 25 nenes por categoría, que bueno, hizo que nos vayamos a otra liga más, como bueno, ustedes también les pasó lo mismo más o menos, así que por eso un poco con Javi es las veces que hemos charlado, ya nos miramos y nos entendemos, y eso es lo lindo que tiene esto. Yo creo que van a correr los años y más allá que uno esté en una institución y otro en otra, es lindo saber que podés contar con gente para trabajar de la mejor manera, y eso es muy lindo. Marco recién decía que los padres acompañaron la idea. Cuando uno les propone algo tan interesante, es difícil que los padres no acompañen, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que bueno, uno es un poco también esclavo de sus palabras, y uno lo que dice lo tiene que hacer. Y por suerte yo me manejo así, de esa manera, con mucha transparencia. Jamás voy a perjudicar a una familia o a un nene, porque primero y principal, como te dije recién, soy papá. Entonces como papá no me gustaría que mi hijo salga llorando de una cancha, o que sufra porque juega o no juega, o como papá sentirme incómodo en el club. Entonces trato de brindarle todas esas cosas que como papá lo siento al resto de los padres de las distintas categorías. Y bueno, por suerte se está gestando algo muy lindo. Sí, nosotros hablamos con los técnicos de inferiores, también de infantiles del club. El club forma personas. Cuando sea grande, persona va a ser seguro, deportista no se sabe. Totalmente de acuerdo. ¿No? Pero persona va a ser. Y va a seguir los mismos amigos del club, que no juegue más al fútbol, el deporte que sea, pero va a tener su vida de club, sus amigos del club, amigos que hoy son rivales, mañana compañeros. Y esa es la idea de un club formador de chicos. Sin duda. Creo que el sentido de pertenencia a un lugar es lo que te va a marcar para toda la vida. Y eso es lo que tratamos de hacer. Es lo que yo siempre le digo a los papás. Yo no sé si el día de mañana los nenes van a jugar al fútbol o no, pero sí, los valores y esas cosas son las que tienen que estar por encima de la pelota. Nosotros, la pelota es un vínculo que tenemos para formar personas que hoy son chicos, pero el día de mañana van a ser personas, y lo que necesitamos es eso, formar gente. Después, si juegan a la pelota en la primera de Alianza, me sentaré con una reposera a verlos, y si juegan en otro lado, iremos a verlos. También después volverán a Alianza, porque esa es la vida del deportista. Sin duda, a nosotros nos está pasando mucho eso, que muchos papás que están viniendo nuevos son jugadores que han estado en el club y hoy traen a sus hijos. Y eso es lo más lindo que nos puede pasar, porque es lo que yo te hablo del sentido de pertenencia. Es lo que tiene que apuntar todo club. Totalmente. Bueno, Javier, el domingo, ustedes habían acordado solamente un encuentro amistoso en el predio de Everton para desmitificar un poco el tema clásico de Everton Alianza, que si se da, se puede dar en primera, todo, pero los chicos son chicos. Exactamente. Sí, esa, por eso digo y decía recién de esto, de la unión que tenemos con Marcos sobre esa base de la formación. A ver, la rivalidad es una camiseta. Sí, lo decía recién Marcos, hoy te toca jugar acá, mañana allá. Y cuando surgió el tema de armar un amistoso, lo primero que hice fue llamarlo a él. Sí, nosotros en febrero, cuando arrancamos la temporada de 2017, que este año gracias a Luis Benítez y a Pablo Brusoni puedo darles una mano en lo que es la coordinación. Una de las cosas que me dijeron fue, bueno, necesitamos armar una tercer liga. Para armar una tercer liga, hoy el club tiene ciertas categorías infantiles, la cantidad de chicos para poder competir, jugar, y había categorías que no. Entonces, bueno, buscábamos amistosos. Y el primer amistoso fue, creo que por febrero, que lo llamo a Marco y le digo, che Marco, le digo, mirá, la idea es poder hacer un amistoso con ustedes. Más que nada para eso, para sacarle de la cabeza a los padres, porque los nenes por ahí, ayer lo vivimos. Ayer fue un claro reflejo de lo que fue una jornada de jugar Everton Alianza como yo, si nada. Yo charlaba con los padres, ¿no? Desde el buffet, acá los padres de Alianza, los chicos de Alianza, y a mí me gusta preguntarle siempre a quienes nos visitan cómo la pasan, cómo están, si necesitan algo. Y todos dieron respuestas positivas. Todos la pasaron muy bien, el clima acompañó, el día acompañó. Exacto. Y están todos muy contentos. Exactamente, porque es ir a disfrutar a los nenes que están ahí adentro. Ese es el punto. Uno como técnico, Marco papá, yo también papá de dos nenes que están en el club jugando. Uno desde afuera tiene que ir a disfrutarlos. Y déjame mandar un saludo que me va a matar, señor Pocay, amigo de mi barrio, que después me lo encuentro en el predio el otro día. Me decía, también estábamos charlando, ¿no? Y bueno, un rato, se quedó como una hora hablando al final después, mientras comía bastante, porque come bastante. Así que le mando, solo me dijo, voy a escuchar la radio, mandame un saludo. Bueno, no sé si la está escuchando, yo cumplo. Bien, te decía eso, Marce, de ir a disfrutar de los chicos, verlos jugar. ¿Sí? Nosotros ahora, el Club Alianza, ADIP, también en la liga, tienen ciertas cartelerías que hace de que le ponen un freno al padre. ¿Sí? Respetemos a los nenes que están jugando. El club este año, la idea fue jugar con las 10 reglas. ¿Sí? Las 10 reglas que se le plantea en el fútbol infantil. Y ayer no llegamos a colocar esas 10 reglas en las dos canchas. No hizo falta. No hizo falta, la verdad, que no hizo falta porque los padres de afuera, creo que, mirá, yo estuve en las dos canchas y si gritaron dos o tres padres dándole una indicación a algún nene fue demasiado. Se escuchaban a los profes y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? Que sean los profes que están esa hora y media de entrenamiento y esos 40 minutos de partido que le tienen que dar esa atención a los profes. ¿Sí? Hablamos el domingo en el predio Marco de educar a los padres. Sin duda, creo que forma parte de eso. Nosotros somos grandes responsables de lo que pasa en el fútbol infantil. Y tenemos que tener muy en claro que nosotros somos profes. Por algo los chicos te dicen profe, no te dicen técnico, te dicen profe. Entonces hay que hacerle honor a esa palabra de que somos educadores nosotros. Entonces, tanto de chicos como de padres. Tenés que educar al padre también. Pero yo creo que siendo de una manera y manteniendo tu línea, que es la que vos crees correcta, el papá se te amolda. Y el que no se te amolda se va solo porque no se encuentra en el lugar que él pretende estar. Entonces, eso te hace muy fácil la tarea después para trabajar con los chicos, porque no tenés problemas, los padres entienden el mensaje que vos pretendés dar y bueno, y se hace más fácil. Ojalá podamos seguir expandiendo esta forma de trabajo a otros clubes, porque sería muy lindo. Nosotros nos pasó una vez una pequeña cosita con Adib, que un nene de allá, del barrio de Adib, quería venir a Alianza. Y nosotros le dijimos, pero te vas a cruzar la ciudad a Adib, que es como nosotros, trabajan igual, te vas a sentir muy cómodo y todo. Y bueno, fue así, el nene está jugando en Adib y el padre nos agradeció eternamente ese gesto, porque la realidad es esa. El club es un barrio, en realidad. Es así, claro. Es del barrio. Y qué mejor estar en un lugar donde te sientas cómodo, que tu hijo se sienta feliz y que vos te sientas feliz. Que tu barrio, hasta que puede ir caminando. Totalmente, a entrenar. Sí. A mí me gusta mucho el tema de lo que era cuando nosotros éramos chicos, de los equipos de barrio. Después se ha perdido. De jugar el barrio contra barrio. Se ha perdido porque yo creo que hay algo que. Se perdió el potrero, Marco. Sí, pero. El tema de la competencia es lo que te genera todo este tipo de problemas, ¿entendés? La exigencia a un chico de 7, 8, 9 años a que hay que ganar. Y hay algo más en la vida que ganar. La vida son más veces las que perdés que las que ganás. Entonces, hay que estar... Normalmente, salvo que seas jugador del Barcelona, vas a perder más de lo que vas a ganar. Sí, vas hay que estar preparado. Yo siempre le digo a los papás cuando hacemos charlas, le digo, yo los tengo que preparar a los chicos para sepan reponerse ante una... por ahí un mal examen o el día de mañana cuando son más adolescentes, la que te deje una novia, que una pierda. Adversidad. Una adversidad, hay que saber levantarla. Entonces, hoy de chiquito es un partido por ahí que pierden. Y bueno, hay que seguir, esto no es nada, te ganaron, son jugaron mejor, se saluda y se termina. Y cuando están afuera están todos jugando la pelota. Hay que inventar más seguido el tercer tiempo. Sí. Sí. Copiarlo así, de otros deportes, hay que implementarlo más serio. Sí, eso creo que, bueno, por ahí no me quiero meter tanto en esos temas, pero creo que la liga podría hacer un poco más de hincapié en esas cosas. Sí, porque... tenemos que empezar también desde los clubes a fomentarlo. Mm. Lo que pasa es que muchas veces termina el partido y como yo te digo que el técnico del otro equipo está enojado porque perdió, se te va y te deja colgado con el tercer tiempo y vuelvo a lo mismo, no se basa en el fundamento de lo que queremos en el fútbol infantil, que es esto. Compañerismo, que el resultado es anecdótico, que se terminó cuando terminó el partido y que compartan algo los chicos juntos. Vas a algún lugar y te dejan en el vestuario los alfajores y se terminó el asunto. ¿Y qué tercer tiempo estamos hablando ahí? ¿Entendés? Es difícil. El domingo en la jornada que compartimos con Alianza había un partido de hockey con Branson, ¿no? Con el Branson. Y las chicas terminaron los partidos y compartieron un tercer tiempo. Es común en el hockey hacerlo. Sí, en otros deportes es en el rugby también. A mí me gusta mucho esa ideología que tiene el rugby u otros deportes. Que yo creo que se puede hacer. Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos que cambiar nosotros. Ahí está. Ese es el gran problema. Por ahí no esperar que lo proponga la liga, sino que lo arranquemos los clubes, ¿no, Javier? Exacto, sí, sí, es eso, es por ahí esto que congeniamos con Marco, que congeniamos con la gente, con Leo Campano, la gente de ADIM, tratar de demostrarle al resto de los equipos de la liga que se puede trabajar de esa manera, ¿sí? Que se puede trabajar, que podés hacer un amistoso, podés tener un tercer tiempo donde terminó el partido y antes de ir a sacarte la camiseta, ir al vestuario, saludar al papá, a la mamá, que venga el abuelo y te diga felicitaciones o bueno, ya está. Juntarse los dos equipos, entremezclarse. Eso te iba a decir. Porque, entremezclarse. Exacto. Que se sienta al lado con un compañero del otro equipo. Exactamente, porque muchas veces nos pasa que en los terceros tiempos está el equipo y el otro. No, idea es mezclarlo. Ayer, por ejemplo, que ya lo hemos hecho con Marcos en los inicios, porque él cuando inició con la 2008, yo también la inicié en la 2008, siendo papá también. Me acuerdo que el primer partido que jugamos en la cancha de Alianza, le digo a Marco, che, ¿por qué no salimos los dos juntos? Que salgan los dos nenes agarrados de la mano o mezclados, los dos juntos en filita, que saluden a los papás y nos sacamos una foto entremezclado. ¿Sabés cómo terminó ese partido? Sin los padres gritar, ¿sí? Los pibes estaban... Claro, mandaron mensajes de adentro. Se quita todo tipo de tensión ahí, con ese gesto. Sí. Con ese gesto. Exactamente. Hemos hecho otras cosas, de terminar un partido y la foto abrazado todos juntos. Vuelvo a lo mismo, que el clásico sea solo anecdotario. Los chicos creo que ni entienden esas cosas. ¿Viste? No. De lo que es algo que transmiten los grandes. Que transmiten los grandes. Por eso yo siempre digo, ¿no? Vos me preguntás hoy cuántos puntos tiene Alianza en la infantil, yo no tengo ni idea, yo ni miro la tabla, ahora me avisaron hoy que pasaron malos resultados, ahora tengo que preguntar en la liga para volver a anotar los resultados del sábado. Yo no, igual, es estadístico nada más. Yo yo a esas cosas no le presto atención. Yo lo que me baso es que el chico se vaya de la cancha contento que jugó. Después te voy a decir lo mismo, el resultado es. Y jamás voy a hipotecar un partido por un nene. Jamás lo voy a hacer. De decir, no, si lo saco me pierdo en el equipo o me hacen un gol porque lo cambian. No, eso porque te vuelve a decir lo mismo, a mí no me interesa. Cuando a mí me empieza a importar, le empieza a importar al padre, empiezo a gritar yo, empieza a gritar. Entonces, Javi me conoce, jamás, es más, hasta a veces el otro día le digo, en el partido estaba dirigente, le digo, al referí hizo el lateral, el nene de Everton mal. Y lo cobró al revés. No, que lo haga de vuelta. Le tiene que aprender. Pero ese, a veces pasa que no todos los árbitros también están en esa postura. Hay que tener una tolerancia. Y total, son nenes, están aprendiendo, ¿viste? Están aprendiendo. Y si, ¿viste? Yo, si patea por ahí mal un córner, no digo patearle de vuelta, pero enseñarle un lateral, un saque de arco, y para nenes, ¿viste? Que saca con el pie y te cobran al revés. No, déjalo que lo haga de vuelta. El otro día vino al bufé nene de Alianza. Digo, qué bueno jugaste, y perdimos. Me dijo, pero no importa. Le digo, si te divertiste, sí, bueno, el otro partido a lo mejor lo ganás, no importa, ¿la pasaste bien? Sí, bueno, ahora comete algo, senta, y está. Pero le había quedado al nene, ¿eh? Sí, es que, mirá, yo pero te digo, después, la verdad, los nenes míos jamás han salido de una cancha llorando y han ganado y han perdido. Una vez sola me pasó que perdieron un partido y una cara larga, y yo le digo, chico, le digo, y los 10 partidos anteriores que ganamos, ¿cómo se fueron los otros nenes? Entonces, hoy se gana, mañana se pierde, y esto sigue, le digo, y siempre va a seguir, le digo. Lo importante es que ustedes jueguen y se diviertan, el resto no pasa nada, le digo. Bueno, yo quería preguntar a Marcos, este paso que hiciste de jugador de primera a coordinador, estar del otro lado, digamos, ¿te cambió algo en tu carácter? ¿Cambió algo en tu visión? Porque de estar en el fútbol competitivo de primera división a bajar los decibeles. Sí, yo primero te aclaro, yo nunca jugué en la liga. Nunca fui jugador de liga. Yo siempre jugué en inferiores, inferiores de Banfield, jugué en Gambaceres y en Villa San Carlos. No jugué nunca en la liga. Llegué de grande a la liga. De estar 10 años jugando con mis amigos, llegar a Alianza y encontrarme con chicos que han jugado conmigo, invitarme a empezar a entrenar, y bueno, viste, uno le pica el billete. Es más, yo te voy a ser sincero, me enganché a jugar con la primera para ver si lo podía enganchar a Juaco, a mi hijo, a un poco más, porque cuando es chiquitito como que va, pero va, nada más. Sí. Y bueno, ahí fue, la verdad que di en la tecla, porque nosotros hacíamos pasada y Juaco me corría con la bicicleta al lado, y dale papá, dale que llegás último. Siempre, y bueno, eso hizo que se enganchara. hoy Juaco, el club es la casa, porque es así, es la casa, es Joaquín, ¿entendés? Y eso es lo que uno buscaba. Y sí, el cambio de ser coordinador, muchas veces tenés que moverte los cachetes, es así, lamentablemente es así, pero si yo no manejo esa postura, se te desequilibra todo. Imagínate que yo estoy en una jornada peleándome con el árbitro, a los gritos con uno. ¿Qué le puedo decir a un papá que levante la voz? Se me terminan los argumentos, no le puedo decir más nada. Entonces yo trato de mantenerme siempre en la línea de cordura, de la razón, porque para eso estoy en el rol que cumplo. Si me gusta gritar o me gusta volverme loco porque un referí cobró una cosa, bueno, dejo de ser coordinador, pasaré a ser papá y en el club me dirían, andate a otro lado porque acá es no una pelea constante, ¿no, Marco? Y mirá, cuando arrancaste tuviste que luchar contra ciertas ciertos hábitos no tan buenos de los clubes, de padres, de técnicos, de todo. Sí. Es un trabajito. Sí. Es un trabajo, pero bueno, la suerte de hacer las cosas medianamente bien hace que empeces a tener un nombre, un reconocimiento de los pares que tenés al lado, de gente que piensa como vos, y eso, yo creo que la bola se hace más grande y tiende a ser más fuerte lo nuestro, nuestra manera de pensar, que el resto por ahí piensa de otra cosa. Lo bueno puede ser cuando son exjugadores del club que tienen a sus hijos, que ellos ya vivieron esa situación y no la quieren para sus hijos. Seguro, sí, te pasa, tenés mucho chico. Pues ya la vivieron de adentro de la cancha como jugadores que les griten, que digamos, juegan en primera, van a un partido de liga, les van a gritar algo. Sí, les van a hablar desde alambrado, les van a decir cosas. Sí, tratamos de que las cosas no pasen, a veces vos es inevitable, a veces te contagia la otra institución, porque bueno, no tenés una persona del otro lado que por ahí frene a un papá del otro lado. Nosotros somos de frenar, de hablar. En el torneo de verano pasaron una situación, quisimos pasar una situación en una tanda por Benales y bueno, se habló con el padre, que fíjate que no está bien lo que haces, vos ponete a pensar, siempre le pongo el ejemplo de ponete a pensar que es a tu hijo el que le están diciendo eso, le digo. Entonces, ¿vos cómo te sentirías? Le digo. Entonces, me parece que tenemos que aprender, hay que seguir educando, esto es una cosa constante, permanente. Esto es así, es permanente. Nosotros vimos, ¿no, Javi, también? Sí, lo hemos vivido muchas veces, pero es eso, es tratar de educar o seguir educando, seguir formando, no solamente al nene, sino por ahí nosotros como rol de coordinadores también tenemos que educar al papá. Al papá de frenarlo, de decirle, déjalo que juegue, déjalo que se divierta. El resultado va y viene. Hoy ganás, mañana perdés. Pero formás no solamente al nene, aunque sea grande, lo terminás formando al padre, respetando esas consignas del nene de que se divierta. Vamos a una tanda. ¿Los despedimos a los chicos? Si quieren quedarse, pueden quedar. Se pueden quedar, seguimos charlando. Dejame, lo único, déjame, antes de que se despida Marco, déjame saludar a la familia que es la que banca toda esta locura. ¿Sí? Porque como dijo Marco, Joaquín, su hijo, es su segunda casa del club. La mía ya directamente es un hotel, no es una casa. En cualquier momento me voy a... Cuando estén los dormi hechos, más de uno. Somos varios los que nos vamos a ir a vivir ahí, así que déjame mandarle saludos a mis tres hijos, a Valentina, a Matías y a Octavio, y a, por supuesto, a mi mujer, que es la que se banca que de lunes a lunes uno esté metido dentro del... No hay día libre, así que bueno, ahora lo dejo a Marquito que se despida. Yo también quisiera mandar saludos a mi familia, a mi señora Susana y a Joaquín y Juli, que seguramente me están escuchando, y bueno, principalmente a todos los chicos del fútbol infantil, desde los papás, los técnicos, y bueno, quería también hacer mención especial a Diego Bayoco, que hoy comparte conmigo la coordinación, lo sumamos porque la verdad que aporta muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, es un profe de educación física que la verdad nosotros tiene una cabeza extraordinaria, así que también le quiero mandar un saludo a él, y bueno, por supuesto a mi querida categoría, la famosa gloriosa 2008 de Alianza, así están que están escuchando seguramente seguro, así que un beso grande a todos los chicos,

Nos mandan, antes repaso redes sociales. Dale. Y vamos a ir con toda la novedad de lo que fue esta visita que tuvimos de los hermanos chilenos. Bueno, nos pueden contactar por internet en la página www.clubevertonlaplata.com, al Facebook Everton La Plata, nos mandan un mensaje directo, o si no por Twitter en Everton Radio OC, también nos pueden mandar cualquier mensaje, cualquier saludo. Vamos a escuchar el audio que mandaron nuestros hermanos evertonianos chilenos desde allá. Hola, le habla Carlos Medina, capitán de ex cadetes de Everton de Viña del Mar. Bueno, les cuento, ¿no? Estuvimos con 3 o 4 jugadores que empezaron a hacer partidos, después empezaron a invitarnos a otra. Luego juntamos cerca de alrededor de 55 compañeros que tuvimos hace 20, 25 años, y logramos organizarnos formando una directiva que la constituye el presidente nuestro, Alejandro Silva, acompañado por Alessandro Lice, por Claudio Ley, Celota Vilo, y quien les habla. Luego de eso nos organizamos muy bien, comenzamos a ser amistosos, empezamos a recibir equipos como Colo-Colo, Cobresal, Andes, y empezamos a buscar alternativas. Dentro de ellas se dio en conversación con la directiva que íbamos a jugar afuera. Y Alejandro Silva, que es nuestro presidente, habló con la gente de usted, de Everton de La Plata, con su presidente y con Martín, que nos ayudó muchísimo a poder concretar esta posibilidad de ir a jugar a Argentina. Después de eso, nosotros buscamos alternativas para poder ir, y nos dio una gran posibilidad de ir con nuestra familia, con nuestras señoras, con nuestras esposas. Para nosotros fue una experiencia maravillosa, ya que queremos hacer esto después de 25 o 25 años que nosotros íbamos a jugar afuera. Hoy día lo pudimos hacer con nuestra familia. Eso fue un momento hermoso. En el camarín también vivimos un hermoso de recordar con compañeros que estuvimos mucho tiempo y pudimos escuchar música, pudimos escuchar una charla técnica, pudimos calentar, pudimos salir a jugar un partido y qué mejor también bien que tuvimos la idea de ganar y eso también nos doy contento. Entonces ahora esperar la revancha, pero no una revancha mala, una revancha amistosa. Aprovecho de dejar extendida la invitación para que nos apañen, ojalá en septiembre, el equipo de Everton de La Plata, que tiene los mismos colores nuestros, que va por la misma ilusión de poder ir creciendo con nuestra institución, y ojalá nos podemos ver acá en un próximo tiempo. Esperamos, les mandamos un abrazo a todas las que allá se portaron maravilloso con nosotros, y nosotros vamos a estar a la altura de lo que hicieron ellos. Sí quiero, en su radio, quiero aprovechar de agradecer la gestión que hicieron compañeros importantes nuestros, que fue el presidente Silva, y antes dice que gracias a ellos pudimos lograr estar allá. Así que les mando un abrazo gigante de parte de todos nosotros, quedamos muy contentos con la invitación, muy contentos con el partido, y esperamos tenerlo acá en septiembre. Un abrazo. Bueno. Del asado no dijeron nada. Del asado no dijeron nada. No quedaron muy contentos, parece. No, pero la verdad que fue una jornada muy buena, salió rápido. Muy enriquecedora, sobre enriquecedora. Todo. Porque pudimos compartir experiencias de los dos Everton, que ellos obviamente desconocían la actualidad de nuestro club, capaz que ellos por tener una mayor visibilidad. Son un club profesional que hace 2 años salieron campeones de primera edición, bueno, ellos son exjugadores cadetes, le dicen ellos. Las charlas fueron todas futboleras, obviamente, ¿no? De selección de Chile, selección argentina, de los equipos chilenos de exjugadores. Pero una onda bárbara les metieron, muy macanudos, muy profesionales en su comportamiento. Llegaron todos en un micrito. Todos uniformados. Todos vestidos igual. Todos, 10 puntos, la verdad que la... Un trato muy ameno, fuera de todo protocolo. Sí, ¿no? La verdad que... Es más, comimos al pie de la parrilla. Sí, al lado del humo, comiendo. Pusimos mesa, silla, todo, pero no pudimos... No nos sentamos, nos quedamos comiendo parado, cada uno iba a la parrilla y agarraba su pedazo de carne que quería. La verdad que la pasamos bárbaro. Se quedaron sorprendidos por el predio. Dice, ¿cómo puede ser? Un club amateur. El club, ¿cómo crece? Porque ellos tenían algún comentario sobre el club de hace años atrás y ahora se sorprendían por cómo había crecido, decían, ah, pero ustedes tienen todo acá. Dicen. Y un club amateur, sí, decían. Y nos contaron, ¿amateur? Sí, totalmente amateur. Totalmente. Nos contaron las experiencias de ellos, que en el fútbol chileno no hay infantiles, salvo escuelitas, y saltan directamente a una sexta división. Cómo jugaban, ¿eh? Carlos, es el que usted habló. Usted tuvo oportunidad de verlo, yo no pude, estuve en la parrilla todo yo fui el tiempo. Fui referee del partido. Carlos hizo un golazo, pero sacó el arquero, agarró mitad de cancha y le pegó por arriba. Jugaban a un toque. Jugaban un toque, muy inteligente. Todos ex profesionales, muchos jugaron la Copa Libertadores, fueron subcampeones de Copa Libertadores o campeones. Conocían ya a Bombonera de haber jugado. La verdad que tenía una experiencia, una amplia experiencia. Y nuestro señor que venía de jugar otro amistoso, se portó 10 puntos también nuestro señor, porque salieron de jugar contra Bransen y vinieron al predio a jugar contra nuestros hermanos chilenos, así que pusieron la mejor onda, nos regalaron una camiseta encuadrada que la vamos a colgar seguramente en el quincho, también una plaqueta, el club les brindó todas las instalaciones, le dio un banderín y una remera para que se lleven. Devolveremos gentilezas en septiembre, usted y yo vamos seguro. Sí, nosotros vamos seguro. Ya nos invitó particularmente Alejandro Silva y nos dijo, ustedes dos están invitados, así que bueno, el resto del club veremos si podemos organizar algo. Yo sé que voy. Vamos a ir. Ahora entonces Tenemos a Luna enganchada desde el predio, que se escapó un ratito del entrenamiento para hablar con nosotros. Hola Luna, ¿cómo andas? Hola, buenas noches chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás Luna? Bien. Todo bien, por suerte. Media cansada, estamos acá en el entrenamiento, en el predio. Saliste un cachito de entrenar para hablar con nosotros. Sí, salí un cachito de entrenar. Estamos justo en la parte física. Zafaste la parte física. Luna, ¿cómo estuvo el fin de semana? A ver, contanos un poquito. Bueno, el fin de semana estuvo muy bueno. La verdad, pudimos jugar el primer partido del torneo de local con la cancha que tanto esperamos. Y bueno, ganamos en intermedia y en primera. Ganamos 2-0 con la Inter y 5-2 con primera. ¿Eso en la Copa Club? En la Copa Club, claro. Arrancó este sábado. ¿Rival? Belgrano. Belgrano. ¿Qué se sintió jugar el primer partido local, no tener que viajar a Chascomús? Muy interesante, muy lindo. Sobre todo que es nuestra cancha, ¿no? Eso nos tenía muy motivadas. Muy emocionada. Tanto tiempo esperando por esto, tanto trabajo, tirando la arena en la cancha, empujando la alfombra, y poder ahora ya estar jugando el torneo y encima del local con toda nuestra gente afuera de la cancha. Mucho público presente. ¿Qué? Perdón. Mucho público de Everton presente. Mucho público presente. Es muy alentador. La verdad que el club es una gran familia y sentirla cerca es un placer. Luna, también hubo jornada el domingo en la cancha de Tirabé, que también estrenó la Tirabé la cancha, contra Bransen. Una jornada también muy linda, con mucho público. Bueno, vos sos una de las jugadoras de primera. Soy una de las jugadoras de primera e intermedia de mayores A. De mayores A. Bueno, a ver, más allá de la hermosa experiencia de jugar en nuestra cancha, ¿no? Como decimos, que tanto esfuerzo le costó a la gente de hockey, ahora, digamos, se viene un año movidito, son las campeonas, tienen que defender el título. Claro, estamos entrenando mucho por eso. La verdad que la cancha sintética nos pone más a ritmo, con más exigencia en los entrenamientos, con la misma meta, pero más unidas y más motivadas porque tenemos la cancha, ¿no? Y qué mejor motivación que tener la cancha, y qué presión, qué responsabilidad tener que defender el título, saber que te van a venir a ganar, sobre todo de visitante ahora van a venir a ganarnos de local. ¿Cómo se prepara un partido ahora sabiendo que ustedes son las campeonas? Y estamos muy incentivadas, queriendo mantener todavía esa motivación, que de hecho no se pierde. Es un equipo muy unido, toda la tira de mayores, y bueno, con esos nervios de que no se caiga, pero a su vez muy incentivadas, mejorando los entrenamientos, cada vez exigiéndonos más, organizando más cosas juntas como equipo, desde almorzar juntas antes de jugar hasta juntarnos a tomar unos mates a la tarde. Estamos como en un proceso que trasciende lo deportivo en sí, y la verdad que muy muy contentas porque todo camina como nos esperábamos que iba a ser, ¿no? Así que bueno, esperamos que eso se sostenga. Luna, se han ido algunas chicas por diferentes motivos, algunas se ha casado, otra bueno, ha dejado de jugar, jugadoras importantes, ¿no? Sí. Bueno, una familiar tuyo que se ha retirado, la vimos el día por el predio y la tentamos un poquito para que vuelva, pero todavía se resiste. Son jugadoras difíciles de reemplazar. Más vale que sí, son jugadoras difíciles, tenemos un plantel que tiene jugadoras muy jóvenes y bueno, de a poco, viste, con entrenamiento, con actitud, con el ejemplo que también nos supieron dejar, bueno, seguimos esforzándonos para que esos huecos y esas faltas que se sientan cada vez menos y que podamos seguir adelante como el equipo y como lo terminamos, ¿no? Luna, contanos un poco cómo está el predio, porque nosotros desde acá los lunes no podemos estar allá. Contanos un poco qué se hace a esta hora en el predio, que ustedes terminan a las 10, tengo entendido. ¿Cómo está el predio? Bueno, y ahora el predio estamos solo nosotros, están todas las luces, se ven las canchas muy hermosas. Ahora en el predio estamos solo nosotras con los entrenadores, y nada, pero a más temprano cuando llegamos hay fútbol femenino, está terminando con los entrenamientos y nosotras nos quedamos acá cerrando la jornada del día. Bueno, ya terminaron de entrenar seguramente, o te escapaste sí. Vos nada más. Sí, ya estamos más en la parte de longar. ¿Podemos hablar con el técnico, con alguna chica que esté por ahí? Mira, tengo al técnico cerca, algunas chicas del plantel de primera, la capitana de primera, a no ver, sé, elijan ustedes. A ver, si no se enoja, acercá el micrófono y decinos quién es y hable. Yo acerco el micrófono y le digo quién es. ¿Y quién es? Nos decís quién es y que hable, que no tenga vergüenza. Bueno, acá tenemos a una delantera. Esto me huyen, chicos, esto se inhiben un poco con el tema de la radio y el vivo. No los mira nadie. No las ve nadie, tal vez radio nada más, es hablar un poquito. Bueno, y bueno, Pedro, bueno, está acá, por ahí. Acá tenemos una jugadora sumamente importante, es la capitana de primera, estrenando la capitanía el sábado pasado, muy orgullosa todo el equipo. Les dejo con la reina de la defensa, Florencia King. Ahí se las paso, chao chicos, gracias. Hola Flor Akin, profesora de mi hija, de Francesca. ¿Cómo estás, Flor? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, contenta, se te ve. Sí, muy. ¿No parece que terminaste de hacer pasadas o físico? Ah, bueno, eso es un poco disimulado. Terminé bastante muerta, pero bueno. Flor, aparte de ser jugadora, sos entrenadora, referente de las nenas chiquitas, ¿no? Como ya dije, profe de mi hija también. Sí. Hace muchos años que estás en el club, viviste las etapas de entrenar en Pastito. Sí, estoy desde que estamos en 29 y 78, que empezamos ahí. Yo hace 7 años ya estoy en el club. Por suerte es el cuarto año que estoy como profe de las inferiores. Muy contenta, así que estoy muy cómoda con el club. Ya sos parte del club y hoy sos la capitana. Sí. De Primera División. ¿Qué es para vos ser la capitana del equipo campeón? Bueno, sinceramente es un orgullo. Me tomó bastante de sorpresa, no me lo esperaba. Pero bueno, trato de hacer lo mejor, de darle ganas a las chicas para poder seguir avanzando. El objetivo es el mismo. O sea, es un nuevo año, pero el objetivo sigue fijo. O sea, la capitana de hockey da la arenga antes de empezar el partido, como en el fútbol. Sí, bastante. Eso es lo que trato. Además me gusta. ¿Te eligieron tus compañeras, capitana? ¿Cómo? ¿Te eligieron tus compañeras, capitana? ¿O el técnico? El técnico. Pero por suerte las chicas están contentas, así que eso me deja más tranquila, ¿no? Obviamente. A ver, contanos un poco cómo fue el partido de este fin de semana. ¿El partido? Sí, ¿cómo se... ¿Cómo fue jugar el primer partido oficial en la cancha que tanto nos costó tener? Bueno, sinceramente fue una alegría inmensa, ¿no? Uno esperaba tanto ese momento que a veces cuesta hasta creerlo. El partido al principio nos costó bastante, pero por desconcentraciones nuestras. Por suerte llegaron los goles, así que eso nos dejó más tranquila. Pero bueno, tenemos muchas cosas para arreglar, así que estamos practicando eso. Pasar de entrenar en pasto a entrenar y jugar en sintético, por más que ustedes jugaron en sintético los fines de semana en Brunson, llegó un proceso de adaptación, la velocidad de la bocha, ¿no? Sí, obvio. Eso, a medida que vamos entrenando, le vamos agarrando el ritmo, ¿no? Porque es distinto, nada que ver. Recién ahora estamos acomodándonos, agarrando lo que es la velocidad de la cancha en sí. ¿Es muy exigente el técnico? Bastante, sí. Sí, no, yo lo veo, sí, sé que es exigente, lo he visto entrenar a las chicas y exige bastante. El profe es muy exigente, no solo sí. El técnico, el profe es muy exigente. Así que hoy sí. Seguramente la tarea física fue muy dura. Sí, bastante. El preparador físico es bastante exigente, así que bueno, igual está bien, ¿no? Obviamente. Tratamos de mejorar al 100%. ¿Cómo se siente ser la líder de un grupo? Y sobre todo ese grupo que se lo nota tan unido, como decía Luna recién, que se juntan a comer o a almorzar antes del partido y se quedan tomando unos mates después. Sí, sinceramente yo me siento muy contenta, como te dije antes, fue una sorpresa para mí, pero es algo confortante, ¿no? Más si mis compañeras están contentas. Se hace más fácil. Sí, obvio. Aparte Fer es chiquita, es muy joven. 19, sí, ¿no? 19 años. Ahí sí. Está, ¿eh? Y es la líder del grupo a los 19 años, ¿no? Sí. Reemplazando a Pamela, que tenía. No vamos a decir los años, pero era bastante más grande que Flor, ¿no? Era más grande. Más grande, ya con años de trayectoria, con todo. Pero bueno, tratando de seguir esos mismos pasos, ¿no? La misma idea. Está bien, y también había otra referente que es como Manuela, ¿no? Claro. Que también les ha dejado mucho. No sabía que era capitán y me pone muy contento, la conozco afuera, así que me pone muy contento que lo seas. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué crees que te eligieron? No te sabría contestar la pregunta. ¿Por juego, por personalidad, por carácter? No, yo creo que es por carácter, un poco de por todo. El compañerismo con las chicas, por el compromiso. Ajá. Y la buena onda sobre todo. Tiraste todas las flores, estás para eso. Por algo te eligieron. Y sí. Bueno, Flor, te agradecemos la charla y bueno, nos vamos a ver en el predio y estás invitada a la radio un día después. Sé que entrenan los lunes. ¿Algún lunes? ¿Algún feriado que no entren por algún motivo? Podemos hacer una nota después de un partido. Estás invitada a la radio como capitán al equipo. Bueno, dale, no hay problema. Muy contenta de poder ir. Muchísimas gracias. No sé si quedó Luna por ahí. Un beso. Un beso grande, Flor. Chao, gracias. Chao, chao. ¿Luna? No tenemos comunicación. Se mueven las chicas. Bueno, nos quedan unos minutitos nada más para hablar. Bueno, terminamos de hablar con... Por suerte tuvimos la oportunidad de comunicarnos con las chicas que están entrenando, que por eso no las podemos traer al predio, a la radio, porque están en el predio, están entrenando. Te invitamos por eso en una feria. Sinceramente muy contento que fuese la capitana, no lo sabía. Es una chica excelente, una buena profe. Tiene mucho compromiso, uno la ve cuando organizan los viajes a la mañana temprano, estar primera, llegar, organizar junto con Manu, bueno, que no se retiró, ¿no? Siempre mucho compromiso y bueno, sinceramente me pone contento que la profe mi hija sea la capitana. Bueno, Javi, ¿en infantiles eligen los capitanes o los eligen los chicos? ¿Cómo es? No, tratamos de que los profes vayan mezclando la capitanía. Ajá. Sí, partido a partido. La vamos turnando, sobre todo porque todos quieren ser capitanes. ¿Qué más lindo que llevar la cinta de capitán en el brazo? Una arriba. Rotación para que todos tengan la chance de ser. Exacto. Vos ves. Me parece bien, está bueno eso. Sí, vos ves cuando le pones la cinta de capitán a uno de los nenes, se le brillan los ojos. Se come la cancha, quiere salir. Exacto. Sí, lo primero que hacen es, le pones la cinta de capitán y te dice, yo llevo la pelota. Porque nosotros en infantiles, cuando ingresan a la cancha, ingresan con la pelota. Uh-huh. Así que el que la lleva es el capitán. Imitan capaz que a Messi, a algún capitán de su equipo. Exactamente. Y lo primero que hacen cuando entran a la cancha, ¡pum!, para arriba la pelota, aplaudiendo como si estuvieran entrando en el Maracaná. Y alentando a los exactamente, compañeros. En el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou. Y estamos entrando por ahí en el estadio de la cancha de 7 del Pachifunes. Está así bueno, que... está bueno alimentar esa fantasía. Exactamente. Sí. Y viste, uno cuando era chiquito y jugaba, nombraba algún jugador. Exacto. De sus tiempos, ¿no? Exacto. Te creías el, no sé, sí, en mis tiempos el Beto Alonso. Sí, yo voy a contar algo mío que lo hago con las categorías que he dirigido. Yo, por ejemplo, en el vestuario les acomodo las camisetas y espero pronto poder tener las perchas. Mi señora pueda terminar de comprar las perchas. Uy, compromiso. Sí, compromiso que le doy. Pero yo, por ejemplo, les pongo las camisetas con los números hacia arriba y hoy tenemos, este año, le implementamos que el pantalón también tenga el número. Con lo cual, cuando entra el nene al vestuario, entra un vestuario de primera. No solamente en mi categoría, lo he visto en categorías como la de Pablo Brusoni y otras más, que también lo mismo. Acomodan todas las camisetas como para cuando el chico entra, estás entrando en un vestuario de primera división. De primera división. Exacto. Se cierra la puerta. Se ve en la tele. Como se ve en la tele, como lo ven ellos en la tele, el problema que por ahí, como dijiste hoy, Marce, juegan como la Play. Vos ves que muchos hacen el cruce ese recto, pero bueno. De a poquito se lo vamos a ir sacando. Ahí está. Así que... Bueno, nos despedimos. Nos quedó corto, como siempre, las como dos siempre horas. Nos está quedando corto el programa. Nos está quedando corto el programa, bueno. Nos despedimos con la frase de siempre. En el club, con la del club, ponete la camiseta. Nos vemos el próximo lunes con todos. Buenas noches, familia de Cana. Llévanos con vos. Baja nuestra aplicación del Play Store y tenés siempre a mano la radio que vos elegiste.